Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Mundial del Diseñador Gráfico. Cada 27 de abril la comunidad creativa celebra esta festividad, consolidada en 1991. Los diseñadores de todo el mundo aprovechan esta fecha para conmemorar el papel que tiene su trabajo en la sociedad y en el mundo de la comunicación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Décima octava Filben Capítulo Miranda se instalará en PDVSA La Estancia. Presidente Maduro destaca la expresión humanista de la misión Barrio Dentro. Consulta Popular Miranda 2023 fortalecerá participación del pueblo. Ministerio de Industrias impulsa Mesa Nacional de Producción. Bolivia interviene banco en medio de problemas económicos. México, Cuba y Colombia crean la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Cultura. La 18ª Filben Capítulo Miranda se instalará del 28 al 30 de abril en los espacios de PDVSA Centro de Arte La Estancia con el lema Leer Descoloniza. En esta edición, la escritora regional homenajeada es Rosalina García de Jiménez, también poeta, ensayista, crítica literaria y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua por el Estado Miranda. En este encuentro con la palabra se ofrecerán presentaciones de libros, recitales de poesía, conferencias y más, con la participación de más de 35 expositores. El Museo Alejandro Otero invita al público nacional a la inauguración de la exposición La Música de los Colores de la artista plástico Filomena Petrucci. La apertura oficial será el próximo viernes 28 de abril en la sala 5 de este complejo museístico a partir de las 11 de la mañana. La muestra en solitario coquetea con la tendencia abstracta, en evidente presencia de colores y mixturas que ejecuta una suerte de danza. Son las 2 y 9 minutos. Somos Cultura. Nacionales. El día de hoy, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que la misión Barrio Adentro es una de las expresiones máximas de la esencia humanista y amorosa de la revolución. A través de sus redes sociales también aseguró: esta misión es un verdadero milagro que ilumina el camino que nunca abandonaremos, servir al más necesitado. Pendientes. El 16 de abril de 2003 fue creada la misión Barrio Adentro de la mano del comandante Hugo Chávez, con el objetivo de activar un plan de salud para las comunidades más excluidas. Son las 2 y 10 minutos. Somos noticia. El fiscal general Tarek William Saab informó este miércoles que todos los funcionarios continúan desplegados por medio de la jornada El Ministerio Público va a tu comunidad para brindar atención jurídica directa a las comunidades del país. Por su parte, el fiscal superior Alejandro Celis catalogó de exitosas las jornadas cumplidas en el estado Táchira y en las plazas Bolívar de los municipios del país. Mi nombre es Alejandro Celis, fiscal superior del estado Táchira. Hoy nos encontramos acá en la Plaza Río Reina, acompañado de nuestra directora contra la extorsión y secuestro, doctora Ninoska Rodríguez, dando orientación y recibiendo denuncias al pueblo de San Cristóbal. De igual manera, los invito todos los miércoles, el Ministerio Público va a tu comunidad en los distintos municipios del estado Táchira, en los 29 municipios. Regionales. El diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda y enlace político del PSUV, Freddy Gutiérrez, abordó el desarrollo de la consulta popular que se ha realizado en la entidad en el programa televisivo Al Aire. La primera consulta se realizó antes de la pandemia. Se le preguntó a los mirandinos y mirandinas si querían que se transfirieran ciertas competencias del gobernador del estado Miranda a las comunas. En este caso eran competencias que producto o que venían de la ley de convivencia y paz ciudadana. Se creó un fondo, pero llegó la pandemia. Entonces, bueno, desde la gobernación de Miranda, antes de avanzar en el tema de los proyectos que se tenían en todas las parroquias del estado, el gobernador prefirió salvar la vida de los mirandinos, bueno, invirtiendo socialmente en camas de terapia intensiva, en hoteles sanitarios, en los PASI, tratamiento durante toda esta pandemia. Luego vino la segunda consulta popular Miranda 2022. En esa consulta, y aquí entro en tu pregunta, Dair, en esa consulta elegimos en cada una de las parroquias y los municipios del estado Miranda por un sector: telecomunicaciones, infraestructura, salud. En el caso del municipio de Chacao, ganó la salud. Por otro lado, Gutiérrez resaltó que con el propósito de la consulta es fortalecer la participación del pueblo en las políticas públicas del gobierno bolivariano. Con el objetivo de brindar mayor seguridad a los habitantes del municipio Sucre de Cumaná, la Policía Municipal realiza un patrullaje constante e inteligente en las parroquias para cumplir con los objetivos de la misión Cuadrantes de Paz. En este operativo se hizo la revisión y verificación de las personas a través del Sistema Integrado de Información Policial y la comprobación de la correcta documentación de los vehículos. Son las 2 y 14 minutos. Economía. El ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, lideró una reunión estratégica de la Mesa Nacional de Producción junto a representantes de los órganos superiores industriales regionales a fin de establecer planes de trabajo. De acuerdo a los resultados obtenidos en este encuentro, las autoridades aseguraron que siguen avanzando en medio del bloqueo, cumpliendo al pie de la letra los lineamientos implantados por Nicolás Maduro en la construcción de la Venezuela potencia. El Ministerio de Comercio Nacional, a través del SAPI, se une a la campaña que impulsa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para visibilizar la creatividad de las mujeres y mostrar los obstáculos que deben afrontar. Cada 26 de abril se celebra el Día de la Propiedad Intelectual, fecha decretada por la ONU a través de la OMPI, con el fin de valorar y fomentar la innovación. Este año 2023 se reconoce la actitud del sí se puede de las mujeres emprendedoras del mundo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Las autoridades de Bolivia intervinieron este miércoles el Banco Fácil con el problemas de liquidez después de la aprehensión de 4 de sus ejecutivos acusados por delitos financieros. La crisis en la institución bancaria generó protestas de clientes y la toma de algunas de sus sucursales, exigiendo la devolución de su dinero en la ciudad de Santa Cruz, ubicada en los llanos orientales bolivianos. Son las 2:16. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo una reunión con representantes del sector inversionista del país, a quienes instó a buscar alianzas con naciones de América Latina y el Caribe, con el fin de impulsar proyectos de cooperación. Durante el encuentro con directivos de empresas que llevan a cabo procesos inversionistas, el mandatario reiteró la importancia de mantener las fábricas en constante producción, luego de conocer sus experiencias en este ámbito. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante el Consejo de Ministros, firmó la carta que ratifica su compromiso en llevar a cabo la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en su país. Por su parte, el canciller de ese país, Enrique Reina, señaló que en cumplimiento a las instrucciones de la presidenta Castro, remitirá una nota al secretario general adjunto de la ONU para que los expertos inicien la primera fase de establecimiento. Son las 2:18. Organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales de Latinoamérica y Europa iniciaron una convocatoria para celebrar la Cumbre de los Pueblos por un Mundo Más Justo, que se celebrará en Bruselas durante los días 17 y 18 de julio. Esta iniciativa se llevará a cabo con el propósito de garantizar que sean escuchadas las aspiraciones de fuerzas y movimientos políticos y sociales que tienen el objetivo de construir un modelo alternativo de desarrollo. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. México, Cuba y Colombia abordaron a través de la firma de la Declaración de Acapulco la creación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe, refirió el portal Telesur. La declaración suscrita en la Nación Azteca especificó que la AMLAC será un mecanismo para contribuir a la integración regional a través de la armonización de la regulación sanitaria. Son las 2:20. Blue Side Music. con el fin de incrementar la capacitación del personal que labora en el Sistema Público Nacional de Salud. La Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías dará inicio a los lazos académicos en estudios avanzados de cuarto nivel. Por su parte, el director de la Dirección General de Salud Ambiental informó: se indica en representación de la Dirección General de Salud Ambiental el inicio de los posgrados 2023-2024 de gestión en salud pública, epidemiología, epidemiología de las enfermedades metaxénicas, salud ocupacional e higiene del ambiente laboral. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.